El libro de Lucas. Lección 3. ¿Quién es Jesucristo? Hola, querido. En el estudio de esta semana intentaremos responder a la pregunta que mucha gente se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Quién es Jesucristo? La respuesta es clave. Quiero decir, la respuesta del corazón, del alma, y no simplemente de la cabeza. Los seres humanos discuten a veces la persona y las obras de Jesús desde el punto de vista filosófico, sociológico y hasta político. Muchos ven a Jesús apenas como un revolucionario social, como un líder de la no violencia, como un contestador de la estructura social y política de su tiempo, o en la mejor de las hipótesis, como un gran maestro y líder de un movimiento religioso y nada más. Pero Jesús es muchísimo más que simplemente un extraordinario ser humano. Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó para venir a este mundo a rescatar al ser humano. Pocos seres humanos en los tiempos de Cristo entendieron su naturaleza y su misión. Se escandalizaban cuando Él afirmaba ser el Hijo de Dios. El propio Juan Bautista, precursor del Mesías, en cierta ocasión llegó a dudar en algún momento de la naturaleza de Cristo. Lucas 7, 18 al 22, por ejemplo, dice lo siguiente. Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres el Hijo, si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese momento, Jesús sanó a muchos enfermos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. ¿Sabes que las dificultades de la vida te llevan muchas veces a perder la confianza en Dios y a dudar de sus promesas? El gigante Juan, preso, abandonado, solitario, llegó a dudar de Jesús. ¿Eres el Cristo o tendremos que esperar a otro? Lo interesante es que Jesús no respondió nada. Simplemente dejó que sus obras hablaran. Operó milagros y les dijo a los discípulos de Juan que fueran y le contaran a Juan lo que habían visto. Es que, querido, las obras valen más que las palabras. Si los seres humanos no creen en lo que ven, difícilmente creerán en lo que oyen. Por eso el testimonio de la vida práctica del cristiano vale más que las muchas palabras. Por eso Jesús dijo, para que ellos vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En la segunda parte de este estudio veremos a Jesús como el Hijo del Hombre. Dios era Dios, pero también era hombre. El Nuevo Testamento registra esta expresión Hijo del Hombre 88 veces. El propio Cristo la usó para referirse a sí mismo. Y Jesús tomó la expresión Hijo del Hombre prestada del Antiguo Testamento, principalmente del profeta Daniel, que al referirse a Jesús, al Mesías futuro que vendría, lo identifica como el Hijo del Hombre. La verdad, querido, es que esta expresión revela la naturaleza humana de Cristo. Él era Dios, plenamente Dios, pero a fin de salvarnos, fue necesario que se hiciera hombre, plenamente hombre. Con su naturaleza divina tomaba la mano de su Padre y con su naturaleza humana la mano del hombre. Y así Jesús sirve de puente para reparar la brecha que el pecado había provocado. Sin embargo, el hecho de que Jesús era el Hijo del Hombre no se refería a un tipo de dependencia del Padre como la nuestra. Es apenas una especie de título que Jesús asume para venir a este mundo, porque Él sigue siendo Dios en el mismo nivel del Padre y del Espíritu Santo. No es porque es Hijo que es inferior al Padre. ¿Ah? Las tres personas forman parte del único Dios. Esto es parte del misterio de la salvación. ¿Cómo Dios se hizo hombre? Ser humano ninguno jamás será capaz de entender. Solo nos resta aceptar y creer que el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para alcanzarnos en nuestra situación de miseria y salvarnos. Pero Jesús no era llamado solo el Hijo del Hombre. También le llamaban el Hijo de Dios. Y lo era. Era completamente hombre y completamente Dios. Lucas 9, 18 al 20 registra un incidente que muestra este aspecto de la naturaleza de Cristo. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Mira, Jesús estaba orando. Sus discípulos estaban con él y de repente les hizo la pregunta que todos nosotros debemos responder un día. ¿Quién dice la gente que soy yo? En ese momento los discípulos no estaban preocupados con la identidad de Jesús. La iniciativa fue de Jesús porque él quería enseñarles que la verdadera fe no se construye en valores humanos y pasajeros. Solo un Dios eterno podría salvar al hombre. La respuesta de los discípulos fue interesante. Unos dijeron, Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Y ustedes, dijo Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro se adelantó y en una respuesta inspirada dijo, tú eres el Cristo de Dios. Jesús aceptó la respuesta de Pedro. Él era el Hijo de Dios, el propio Dios, el Cristo sufridor que había venido al mundo a morir por el pecador. Pero les recomendó que no dijeran eso a nadie. ¿Por qué? Es que todavía no era el tiempo para proclamar esta verdad a la gente, menos a los líderes de la nación. ¿Por qué guardar silencio? Por causa del sufrimiento que estaba por delante de su muerte. No debían hacer nada que alterara el plan divino, ni en cuanto a los hechos, ni en cuanto al tiempo. El Hijo del Hombre, les dijo, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Además, es necesario que lo maten y que al tercer día resucite. Quiere decir, todo a su debido tiempo y en armonía con los designios divinos. Sin embargo, la declaración de Pedro había sido inspirada y revelaba la naturaleza divina de Jesús. Jesús no era solo el Hijo de Dios, no era apenas el Cristo, era el propio Dios, creador de los cielos y de la tierra. Como Dios no podría morir, entonces tuvo que hacerse hombre para ocupar el lugar del ser humano y morir en su favor. Bueno, querido, llegamos al fin de este estudio hablando de la transfiguración, donde una vez más se reveló la divinidad del Hijo. Mira, Jesús había invitado a Pedro, Juan y Jacob para ir a la cumbre del monte. ¿Cuál era el objetivo? Pues orar. A menudo Jesús se apartaba para orar, casi siempre solo, pero en esta oportunidad tenía dos importantes asuntos que transmitir a sus discípulos. Primero, la necesidad de que ellos siempre oraran. Ellos ya sabían que se venía una crisis, no para Jesús, sino para los discípulos. Ellos aún no comprendían claramente la necesidad del sufrimiento de Cristo. Necesitaban aprender que en los momentos difíciles, lo mejor es conversar con Dios. En segundo lugar, la otra lección que ellos necesitaban aprender, Jesús quería transmitirles seguridad absoluta. Entonces, mientras oraba, dice Lucas, su rostro se transfiguró, su ropa se tornó blanca y radiante, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Inmediatamente comenzaron una conversación con Jesús. Los discípulos dormían, pero se despertaron asombrados. Vieron la gloria de Jesús que rodeaba también a los otros dos personajes. La conversación que mantenían con Jesús giraba en torno al tema que también preocupaba a los discípulos, la partida de Jesús que ocurriría en Jerusalén. Incluía esa conversación, además, el sufrimiento, la traición, el juicio injusto, la crucifixión y la sepultura, la resurrección y la ascensión. Lucas narra que Jesús estaba por llevar a cabo todo esto en Jerusalén. Entonces, En el cuadro de la transfiguración, cuando Moisés y Elías comenzaron a retirarse, Pedro, queriendo retenerlos y sin saber lo que decía, propuso: Maestro, qué bien que nos sentimos aquí. Podríamos levantar 3 habitaciones, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lucas evaluó bien cuando relató esta historia. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿Cómo iba a detener a Jesús en el monte de la transfiguración si el objetivo de su venida a la tierra estaba en el monte Calvario? ¿Cómo iba a retener a Moisés y a Elías en la tierra si ellos eran los representantes de la humanidad en el cielo? Moisés representa a los que, habiendo muerto, resucitarán en el día cuando Jesús venga en su reino de gloria. Y Elías representa a los que, sin pasar por la trágica experiencia de la muerte, entrarán en el reino de los cielos, transformados en vida, porque vivos estarán en el momento de la segunda venida de Cristo. Pedro no entendió el propósito de la visita de esos dos personajes. Confortar a Jesús, animándolo, y seguir adelante con sus planes, y transmitir seguridad a los discípulos para que confiaran en los planes de Jesús y para que cuando llegara el momento de la crisis no sucumbieran. Bueno, la voz de Pedro estaba todavía en el aire cuando el aire se llenó con una nube que los cubrió a todos. Todo se llenó de luz para que Jesús, Elías y Moisés fueran claramente visibles para los discípulos. La nube vino para ocultar la presencia de Dios. Estaba ahí. Los discípulos no podían verlo. Verlo significaría muerte segura para ellos. Dios los estaba protegiendo porque no los estaba visitando para destruirlos, sino para asegurarles que Jesús era su Hijo y que la autoridad ejercida por Él en la tierra era la autoridad del mismo Padre. Este es mi Hijo, mi escogido, les dijo desde la nube. Escúchenlo. Es este. No duden. Nada teman de todo lo que deberán pasar junto a Él en Jerusalén. No se desanimen por nada. Simplemente escuchen lo que les diga Él y acéptenlo. Todo saldrá bien. Además, no olviden, yo estoy con Él y con ustedes. ¿A quiénes temerán? Los acompañaré siempre. ¿De quién habrán de atemorizarse? Yo los conduciré. Yo, cuando pasen ustedes bajo la sombra de la muerte, estaré con ustedes. ¿Por qué temerán? Nunca vacilen, crean. Y aunque nada esté claro, y continúen creyendo, sigan creyendo, sigan siempre adelante, confíen, confíen en mí, pues así serán fieles y justos y salvos. La voz se extinguió. Jesús se quedó solo. Y los discípulos, con un gran secreto para guardar, y una demostrada seguridad para compartir. La humanidad de Cristo hace que nos aproximemos de Él sin miedo, pero la divinidad nos proporciona seguridad. Si Cristo hubiera sido solo un ser humano, sería un buen ejemplo de vida y nada más. Pero siendo Dios, nos garantiza la salvación y el poder necesario para vivir una vida victoriosa. Esta es la razón por la que tienes que tener seguridad de tu salvación en Cristo. Él murió para salvarte. Todos tus pecados fueron depositados sobre Él en la cruz del Calvario. Ya no tienes por qué sufrir. Pero por otro lado, si Él es Dios, tiene el poder necesario para mantenerte sin caída hasta el día de la segunda venida, en el que finalmente esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción.